Radio Nacional Argentina presenta Derecho Viejo. Crónicas, reflexiones y diálogos para recorrer el camino a la justicia. Derecho Viejo, con la conducción de Félix Croix y la participación de Gustavo Campana. Derecho Viejo. Una hora ejerciendo ciudadanía en la radio pública. Pero qué maravilla, Campana, regresar a un estudio después de tantos años y que lo reciban a uno con mate y con buenos mates. Y bienvenido a la radio pública, Félix. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Encontrar a la Colo después de tantísimo tiempo, ni ella ni yo dijimos cuántos. Un acuerdo tácito de negación de la edad, ¿no? Es como volver a casa. Y además estar sentado en esta silla en la que alguna vez estuvo sentado Leopoldo Marechal, donde todas las mañanas se sienta Héctor Larrea y tantos queridos compañeros. Déjenme decirle que siento una sensación extraña en mi espalda, muy parecida al terror. Está muy bien. Gustavo, venía para la radio y pensaba que lo mejor es empezar preguntándose por el nombre, ¿no? Muy bien, dale. Si es verdad lo que dice Borges de que algo se cifra o todo se cifra en el nombre. No tuvimos dificultades para encontrar un nombre para este programa, pero me pregunto por qué. ¿Por qué si nos llamamos Derecho Viejo? La primera posibilidad es que... Primero es por qué Derecho, por qué el Derecho se llama Derecho. Pero la verdad es que esto vamos a ir dejándolo abierto porque se transformará en un programa de filología, filosofía y Dios nos libre de Derecho. Así que dejémoslo de lado. Tal vez sea un adjetivo lo de viejo, ¿no? Y ahí me quedé pensando en esa frase famosa que le atribuyen, vos que sos un tipo culto y no como yo que soy abogado, seguramente me vas a ayudar a aquello de que el viento es viejo pero sigue soplando, sí, claro. Que no sabemos si es de Bob Dylan o de Mano de Piedra Durán. No, eso no lo tenemos muy Mano claro. Mano de Piedra se apoderó definitivamente esa frase. Todos recordamos a Mano de Piedra, pero a Ray Sugar Leonard no lo recuerda a nadie. Es el, ¿no?, encanto de lo popular, ¿no? Eso es, aún cuando fue derrotado, sí, por, claro, no importa, Ray Sugar. El asunto es que, digo, el derecho es muy viejo, uh-huh, y sigue vigente. ¿Será que, o por qué será, que los seres humanos necesitamos reglas todo el tiempo, ¿no? Necesitamos hacer nuestras vidas relativamente previsibles en cuanto empezamos a interactuar con los prójimos, con los prójimos y con los lejanos. Uh-huh. ¿Es una necesidad, es un deseo, es una limitación? Es un sueño. ¿Será? ¿Es un ideal? ¿Somos un colectivo que vive en estado de conflicto y por eso necesitamos reglas y alguien que las dirima, que dirima esos conflictos? Uh-huh. ¿O ese es nuestro un ideal impuesto por la cultura? Es un ideal, pero tenemos el deseo que algún día se cumpla. ¿Te dicen? Por lo menos 100%. ¿Y un poquito de caos no es necesario para crecer, dice usted? No, los conflictos son parte del crecimiento. Fíjese, claro, usted, si el derecho no fuera violado de alguna manera, en la Argentina estaría todavía penado el duelo y el adulterio, Dios nos libre, ¿no? Sin embargo, sí, claro, fue tan sistemáticamente violado y tan el adulterio, digo, ¿no? La prohibición del adulterio, y tan sistemáticamente olvidado a la costumbre estúpida de batirse a duelo, que una y otra regla del derecho fue pasada a valores, como decían nuestros viejos. Uh-huh. Usted y yo somos muy jóvenes. Sí, claro que sí, obviamente. Otra posibilidad, estaba pensando, es que sea el adjetivo viejo se transforme en un vocativo, ¿no? Un vocativo argento, idiosincrático, nuestra forma de expresarnos. Sí. Derecho viejo. Sí, claro. Usted, esto es bien argento, ¿no? Sí. Una invocación, uh-huh, una afirmación también, un pedido, una exigencia. Uh-huh. Una exigencia. Vayamos derecho, andemos derecho. Está muy bien. Deme un poco de derecho. Aquella cuestión de que para tener derecho es necesario saberlo pedir, pero también es necesario que nos lo quieran dar, ¿no? Sí, claro. También estaba pensando que la otra posibilidad es que sea una expresión idiomática, ¿no? Una expresión idiomática nuestra. Tal vez rioplatense, tal vez argentina. Uh-huh. Decir derecho viejo no puede explicarse de ningún modo. Y todos sabemos qué quiere decir. Derecho viejo. Está bien. Y pensaba en la justicia, ¿no? Donde representemos, ¿no?, un proceso, gráficamente cualquier proceso, en el mundo industrial o en el mundo de los historiadores, ¿no? Sí. Una línea de tiempo. Uh-huh. La geometría euclidiana, ¿no? Una sucesión infinita de puntos, una recta, ¿eh? El camino más corto entre dos puntos es una línea recta, decía el viejo Euclides, que, bueno, tenía tiempo para estas cosas. Eso es un proceso, una línea de tiempo en la gráfica de los historiadores. Eso es un proceso industrial, un proceso. ¿Y en un proceso judicial? En un proceso judicial, el principio y el final no es una línea recta, el camino más corto entre dos puntos. Porque ahí tenemos detenernos a la orilla del camino, como decía Silvio Rodríguez, las sillas que invitan a parar, están los incidentes, ya a lo largo de todo este ciclo conversaremos sobre algunos tecnicismos para desencriptarlos, ¿no? Sí. Para ponerlos al alcance de todos. Uh-huh. También en un proceso judicial hay subidas y bajadas, las apelaciones. También hay vueltas al punto de inicio, como en los juegos infantiles, aquello que si salía en la perinola o en el dado la faceta más temida, volvíamos al punto de partida. Uh-huh. Eso también existe, son las nulidades, al fin de cuentas. Todo esto existe. O sea que el arte del derecho, nada derecho viejo. La cuestión del derecho es el arte de la elipsis, ¿no? Como en Internet, donde los flujos van por caminos absurdos y buscan por donde buscan y llegan a un punto. Bueno, tal vez un proceso judicial sea algo parecido a esto. Y cuando digo esto del arte de la elipsis, Gustavo, estoy pensando también en el lenguaje, ¿no? Al fin y al cabo, acá estamos en un oficio que involucra la palabra y la palabra hablada. Y el lenguaje con el que se expresan cada una de las ciencias, hay lenguajes técnicos, ¿no? Claro. ¿Y el derecho tiene un lenguaje técnico? Sí, un lenguaje a veces encriptado, poco llano. ¿Y entonces, y por qué tiene un lenguaje técnico el derecho si se supone que es la expresión de ciertas reglas que deben ser entendidas y deben dirimir la conducta de los simples mortales que no son técnicos? Se parece un poco a la economía en eso, ¿no? Fíjese usted, ¿no? ¿Y usted cómo hacía Jaureche, ¿no? A ver. Y bueno, si un economista te explica algo y no lo entendés de primera, pedíselo que te lo explique otra vez. Y si en la segunda no lo volvés a entender, en realidad es porque el tipo te está trampeando. Y a veces con la justicia, con algunas explicaciones, sucede lo mismo. Uno podría llegar a pensar que primero hay una dificultad muy fuerte en sostener una autoridad para poder imponer castigos o conceder razones o quitarla a otros si alguien no puede comprender desde el vamos cuáles son las reglas. Uh-huh. Mucho menos si no puede, cuál es la autoridad de aquel que comunica una decisión si esta no puede ser entendida por aquella persona que la recibe. Uh-huh. Sentencias pobladas de latinazgos, de giros, mañerismos, ciertas formas un poco patéticas de la vanidad. Claro. Todo esto se ha ablandado bastante, pero no lo suficiente. Así que trataremos de seguir pensando este asunto y tal vez seguiremos pensando también cuánto se involucra esta elipsis del lenguaje con la opacidad de toda la estructura del sistema judicial. Uh-huh. Si alguien llevará alguna ventaja en que no se entienda, si alguien llevará alguna ventaja en que la arquitectura de los tribunales sea intrincada, parecida a las iglesias. Claro, que el primer piso de los tribunales sea un primer piso que es el tercero, por ejemplo, o que haya escaleras que no conducen a ninguna parte. ¿O por qué tienen toga y peluca algunos tipos todavía a esta altura del partido? Algunos tienen peluca porque están pelados. Bueno. En Argentina porque están pelados, sí. Y muchos, le diré, en el mundo judicial, le darán el carmelazo. Bueno, hay que decirlo. También, ¿no? Estas cosas. Acá es toda la verdad de a puños. Esto es así. Está muy bien. Hay mucha carmela en tribunales. Mira. Sí, sí. Hay como un espíritu tanguero. Mucho perfume, mucha corbata brillosa y mucha carmela. ¿Cómo sería eso? ¿Como para mostrar o para demostrar que, o intentar demostrar que el tiempo no pasa? Puede ser. No sé. Sí, puede ser que se haya una profunda distorsión en la percepción subjetiva de los actores del mundo judicial. Distorsión motivada por la distorsión del tiempo en los procesos judiciales. Entonces no hay forma. Digo, estoy haciendo acá psicología de estaño, usted comprende, ¿no? Puede haber algunos que se crean eternos, ¿no? En esta historia. ¿Usted dice? No, parece. ¿Y no serán eternos? Yo estoy dudando ahora si no serán eternos. Y es una gran posibilidad. Bueno, Campana, ayúdeme, le pido por favor. Por favor, para eso estamos. Ayúdeme. Usted, mire, cuando termine este ciclo, dentro de 20 o 30 años, pero sí, digamos, cuando termine el primer año de este ciclo, nosotros tenemos que tener. Tenemos que haber dado un paso para que nuestros oyentes estén convencidos de que es posible que el poder judicial sea, a su vez, la justicia. Fénix Cross, la voz justa en la radio pública. Derecho. Caballo Viejo. Amigos, pueden comunicarse con nosotros todos. Nos pueden llamar por el costo de una llamada local. Miren, la generosidad de Radio Nacional es impresionante, ¿no? Al 0810-222-0870 y al 499-8700. Vía Facebook. Sí, Derecho Viejo. Guarda que hay un impostor, ¿eh? Hay alguien que tiene un sitio, digamos, en Facebook, un muro, que es Derecho Viejo. Nosotros tenemos páginas de fans. Hay un chiste de, no sé si de Rudy o de alguien puesto en Derecho Viejo. Así que el que tiene un huevo así como en Twitter, digamos, o la nada misma, una silueta, ese no somos nosotros. Los teléfonos tienen un filtro, ya sabemos, es simplemente para recibir elogios. Exactamente. Son 30 segundos de elogios. Son 30 segundos de elogios o son 25 segundos de elogios y 5 segundos que quedan afuera. También tenemos Twitter, arroba Derecho Viejo 870, 870 con números. Derecho Viejo. En agosto del año pasado se cumplieron 10 años de la derogación de las leyes de impunidad y hasta el presente se realizaron 122 juicios por delitos de lesa humanidad con 445 condenas. En 2013 terminaron 17 juicios en los que condenaron a 78 imputados. Este año se van a completar 14 juicios y van a arrancar 6 nuevas causas donde se juzgarán a 44 procesados por los casos que vinculan a 257 víctimas. El próximo 17 de febrero va a comenzar el juicio oral por los crímenes cometidos en el centro de detención clandestino de la ex sede del Departamento de Información 2 de la Policía de Mendoza, el más grande de los centros clandestinos que operaron en toda la región de Cuyo. Un juicio que incluye más de 12 causas y que involucra a unas 100 víctimas, 37 de ellas aún permanecen desaparecidas. Por estos hechos se van a juzgar a casi 40 imputados, entre exmilitares y policías. Pero el dato singular de este juicio es que se va a revisar las acciones de 5 exfuncionarios judiciales imputados de ser partícipes necesarios de estos crímenes de lesa humanidad: Luis Miret, Otilio Romano, Gabriel Buzo, Guillermo Petra y Rolando Carrizo. Son viejos conocidos de la familia judicial mendocina. La mayoría hizo sus primeros pasos durante la última dictadura y luego pasaron por todas las funciones del Poder Judicial. A ver, defensores públicos, fiscales, jueces y 3 de ellos, Miret, Romano y Petra, llegaron en democracia hasta los puestos más altos de la carrera cuando se convirtieron en miembros de la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia de Mendoza. A partir de 2005, cuando empezaron a avanzar las causas por los crímenes del terrorismo de Estado, la justicia federal mendocina se llenó de obstáculos y retrasos burocráticos. Los testimonios de Pablo Salinas, abogado querellante por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, y Fernando Peñalosa, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Cuando se quedaron ejerciendo cargo durante la democracia, plancharon todos los expedientes donde nosotros intentábamos llegar a juicio para juzgar a los represores, no a ellos. Cuando queríamos llevar a juicio a Menéndez, todos esos expedientes estaban planchados en la Cámara donde eran jueces Romano, Petra, Miret. Se sentaron arriba de esos expedientes para que las causas no llegaran a juicio. Venía la democracia, pasaba a integrar la Cámara Federal de Mendoza, que fue el lugar donde estuvieron desde aquel entonces hasta el día que fueron destituidos por este tipo de procesos. Y desde ahí, obviamente, ellos lo que trataron de hacer sistemáticamente fue hacer todo lo posible por dilatar y posponer el inicio y la tramitación de estas causas, evidentemente porque ellos sabían que al avanzar y al investigarse y al compulsar los expedientes, las investigaciones, los habeas corpus, podía alguien advertir las situaciones irregulares de su intervención. Como dijo Peñalosa, El panorama cambió definitivamente en 2010 y lo que parecían trabas burocráticas se entendieron como prácticas deliberadas de encubrimiento. En ese momento comenzó la investigación de expedientes de la dictadura que revelaron un accionar sistemático de estos exfuncionarios. Fernando Peñalosa y Dante Vega, fiscal general ante la Cámara Federal de Mendoza, sus testimonios. Ese es el primer grupo de causas, es decir, la omisión de investigar, de denunciar, de hacer cesar situaciones de irregularidad en estos hechos que la misma justicia estaba investigando. Y estas personas, por ejemplo, iban ante el juez federal, o ante el fiscal federal, o ante su mismo defensor, y en estos roles estoy definiendo a Gusso, Romano y Miret y Petra. Y bueno, y ahí ellos decían que en el lugar de detención estaban siendo torturados, que sufrían apremios ilegales o que llegaban vendados ante el mismo juez a rendir declaración o moreteados, heridos y demás. Y estos funcionarios judiciales ante estas cuestiones no hacían nada. El otro gran cúmulo de causas que tienen son en los habeas corpus. Para aquel entonces eran muchas por las desapariciones forzadas que existían. Si esos informes venían contestados de forma negativa, el habeas corpus automáticamente se rechazaba y se le imponían incluso las costas a los familiares que habían presentado el habeas corpus. El principal material donde está reflejada la actuación de ellos en los distintos roles es en el material documental que ha sido secuestrado, y tanto en expedientes reunidos por presuntas infracciones a la ley 20.840, que reprimía las actividades subversivas, y también habeas corpus. Y a esta prueba se van a sumar los testimonios en el juicio oral. Hay detenidos que refieren que han visto a magistrados en las celdas del D2. Vamos a ver qué dicen los testigos respecto de el trato que se les daba en las oficinas de los tribunales. Se pudo constatar que estos exfuncionarios judiciales optaron por no investigar cientos de delitos de las patotas militares mientras tenían contacto con los secuestrados y torturados. En 2010, el fiscal Omar Palermo los imputó como cómplices primarios de delitos de lesa humanidad. Y Otilio Romano, que por entonces era presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, hizo todo lo posible por impedir la investigación. En septiembre de 2011, un día antes de ser procesado por el juez de instrucción Walter Bento, Romano se fugó a Chile, país del que fue extraditado recién en agosto de 2013. En el juicio oral, que comenzará el 17 de febrero, se juzgará a los ex magistrados por no investigar delitos como violación de domicilio, robos, secuestros, torturas, homicidios y desapariciones. Luis Miret está implicado en 35 casos, Carrizo en 19, Petra en 17, Gusso en 109 y Otilio Romano en 98 hechos. En este juicio quedará muy claro el aporte civil al terrorismo estatal, porque estos magistrados fueron imprescindibles para anular el Estado de Derecho y legalizar el terrorista. Veremos a miembros de la justicia y grupos de tareas actuando coordinadamente, a hombres que, ocupando cargos públicos, garantizaron la impunidad de los poderosos de turno, un tipo de conducta que siguieron manteniendo y justificando ya en democracia. Un ejemplo de esto, las clases de ética del derecho de Luis Miret en la Universidad de Cuyo. El golpe de Estado fue una demanda mayoritaria de los argentinos. Ante el gran desorden, hubo una gran demanda de orden. El orden es menos que la paz, pero no tenemos posibilidad de tener paz ni solidaridad si no tenemos orden. Cuando el país estuvo en momentos caóticos, todas las fuerzas argentinas pidieron orden. Ciertamente, los que vinieron a poner orden fueron los militares en el caos. El orden puede ser injusto, pero no puede haber justicia si no hay orden. Hay asignación ideológica y política, y por eso los nombraron jueces. Pues nadie nombra dentro del terrorismo Estado jueces que no le sean afines. Yo creo que hay una lógica que han manifestado y han evidenciado desde el 75 hasta el año 2001. Han tenido siempre una constante en aquel momento, bueno, encubriendo crímenes. pero por ejemplo en los años posteriores, legitimando resoluciones económicas, por ejemplo, de los grupos de poder acá en la provincia de Mendoza, hasta la última señal que dieron, obstaculizando o dando cabida a planteos de inconstitucionalidad de la ley de medios, por ejemplo. La prueba está en las resoluciones que han dictado. El testimonio de Luis Miret, primero, dando clase el hombre. Impresionante, ¿no? Y después la opinión de Pablo Salinas y de Fernando Peñalosa. Así educan así educaban a los futuros abogados en las universidades de Mendoza con estos tipos dando clase. No hay casualidades, quiero decir, en la continuidad de un proceso que trata de sembrar las semillas de sus peores cosas para ampararse, además, ¿no? Recordemos, sí, Gustavo, que los ex jueces que van a juicio en Mendoza son, creo yo, los primeros que llegan a juicio habiendo sido procesados ya en su calidad de jueces. Y lo que es muy impresionante, uh-huh, es que revistieron cargos de altísima jerarquía aún bien avanzada la democracia. En mi caso personal, yo recuerdo haber estado trabajando en la reapertura de las causas en Mendoza y que me recibiera la Cámara Federal en pleno, uh-huh, con un tono muy particular y con un estilo muy particular, integrada por estos señores. Y era la reapertura de los crímenes de lesa humanidad. Esto también explica por qué razón los juicios por la verdad previos a la reapertura de las causas penales tuvieron tantas dificultades en la provincia de Mendoza. Creo que también esto muestra el enorme mérito y el enorme esfuerzo que tuvieron que hacer los organismos de derechos humanos, las víctimas, sus familiares y los abogados y también los fiscales, digamos, y los querellantes en la provincia de Mendoza, ¿no? A veces hay prejuicios que uno lleva de toda la vida, pero Mendoza es una provincia que desde el punto de vista político y social tiene sus complicaciones y por ahí se parece un poco, es una prima lejana a Bahía Blanca en algunas circunstancias, sobre todo en este tipo de historias, ¿no? Pero por suerte todo se mueve, ¿no? Sí, tanto claro, en Bahía, sí, Blanca como en Mendoza, todo se mueve, se, uh-huh, ha movido y se ha movido mucho y se ha movido bien. Así que celebremos entonces el comienzo de este juicio el 17 de este mes. Derecho Viejo. Rompiendo espejitos de colores. Uno de los casos del juicio que comienza el 17 en el Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza es el que tuvo como víctima a Luz Feingold. Luz Feingold está en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás, Luz? Hola, sí, buenas tardes. Te saludamos, Gustavo Campana y Félix Crowes aquí. Ah, y, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y queríamos, antes de tener tus reflexiones acerca del juicio, que nos cuentes cuanto quieras de lo que vos te tocó sufrir durante el terrorismo de Estado y los hechos que ahora por fin llegan a juicio para que nuestros oyentes sepan de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, mirá, justamente eso es difícil de contar porque fue muy doloroso, tanto para mí como para mi familia. Yo era muy chica, acababa de cumplir 17 años, hace un mes, y bueno, fui detenida junto con todo un grupo, que era el grupo de amigos y de compañeros de política, y fui llevada al centro, al D2, en ese momento, por supuesto, maniatada en el piso de un auto, después de que me hubieran pegado, y bueno, y ahí en el D2 me volvieron a pegar, y bueno, pasaron muchas cosas, la verdad. Fue muy, muy horrible. Y bueno, no sé cómo contarte. Como quieras, digamos. Pasemos, si querés, a la experiencia del contacto con lo que era el Poder Judicial. Claro, a partir de tu secuestro, ¿no? Uno en ese momento, yo de entrada me di cuenta que no era un secuestro normal, era la policía la que me estaba secuestrando. Y bueno, y siempre me quedé esperando que venga alguien a rescatarme, que viniera la justicia. La verdad que así fue. O ser llevada ante la justicia, como pasó, pero pasó una semana después. Estuve un par de días, la verdad no sé cuántos días, desaparecida para mis padres y para todo el mundo, no se sabía dónde estaba. Y luego, bueno, yo creo que más o menos debe coincidir el momento en que me blanquean o me aparecen con la visita de Romano Aldeó, donde ve que estamos, que estoy ahí en una celda, digamos. Creo que a los 2 días me llevaron a declarar, pero como yo digo, viste que no, fue una semana entera en la que no hubo días y noches, en la que no hubo comida, en la que nos gritaban y permanentemente abrían las puertas de la celda con portazos, con a mí personalmente no me torturaron. Después de la primera noche que llegué y que me vejaron sexualmente, no me volvieron a tocar. No me, sí, se reían, quizás, era un poco molestada y sobre todo muy asustada, porque era permanentemente entrar ahí al recinto y se llevaban a uno. Y volvían con ese y lo tiraban en la celda, y compañero nuestro no hablaba, todos le queríamos preguntar, bueno, porque eran diferentes celdas, una al lado de la otra, no nos podíamos ver. Y también estábamos, ¿cómo se llama?, encapuchados y atados. Bueno, fue realmente... Pero por suerte fue muy poco, muy, muy corta, duró poco. Mis compañeros fueron llevados a la penitenciaría y estuvieron años presos. Y yo, como era menor de edad, por suerte... ¿Qué edad tenías, Lu? ¿Qué edad tenías entonces? Y tenía 17. Y estábamos... Acababa de cumplir los 17. Antes de la dictadura, ¿verdad? Antes del golpe. En el 75, claro. Claro, yo cumplí los 17 años en julio y fue en agosto. En ese momento, bueno, yo, Romano y Miret no me dieron la libertad o la guarda a mis padres, no me entregaron a mis padres. Nosotros tuvimos que recurrir a la Cámara de Apelaciones en ese momento, que todavía tenía ministros de la democracia. Uh-huh. Eran, ¿cómo se llaman?, los camaristas, eran hombres de democracia. Entonces, bueno... Por suerte, creo que a los 15 días, por ahí, me entrevistaron, me mandaron a llamar y me dieron la libertad. O sea, no la libertad, estaba en juicio. Y bueno, después recuerdo a mi padre decir que el fiscal había pedido no sé cuántos años de prisión, con una pesadumbre terrible, porque realmente era una sensación... Todavía no venía el golpe militar, así que era una cosa como... Nos sentíamos perseguidos y por algo que yo no había cometido ninguna clase de delito. Salvo, bueno, la militancia que había tenido. Había una pequeña militancia en la escuela secundaria. Era delegada de clase y pedimos el medio boleto, hicimos manifestaciones, los secundarios. Pero nada más, esa fue mi militancia política. Luz, estamos hablando con Luz Feingold, el caso que la tuvo a Luz como víctima será uno de los que serán juzgados en el juicio que comienza el 17 en Mendoza. Quería preguntarte, Luz, que hagamos foco en el encuentro que tuviste vos en tribunales con los que ahora serán juzgados, concretamente con Miret. Digamos, vos llegás... estando secuestrada, digamos, dándole una apariencia de legalización a eso, sí. al espacio judicial. ¿Cómo fue ese encuentro? Digamos, contanos los detalles que quieras para que tengamos, nuestros oyentes tengan una representación de esa situación, ¿no? Sí, mira, yo la noche anterior me sacaron del D2 y me llevaron a un hogar de menores, en ese momento era de huérfanos, no sé, en un hogar de menores. Y a la mañana nos pasó a buscar una combi, a mí y a otros niños, éramos niños en la combi. Y bueno, a mí me bajaron en tribunales, yo no sabía a qué iba, a dónde iba, y ahí vi a todos mis compañeros en el pasillo, con visibles, viste, muestras de machucones, o había uno que estaba ensangrentado, ya llevaba una semana sin ser atendido, tenía una herida de bala en la pierna, que es el que lleva el nombre del expediente, Prudencio Mochi. Uh-huh. Y el que era mi novio, estaban todos ahí sentados, destruidos, esperando, y a mí me hicieron pasar primero. O sea, yo pasé al lado de todos ellos y pasé primero al despacho de Miret. Ahí entró Miret muy furioso, iracundo, gritando, yo lo recuerdo muy muy en alto y yo muy chiquitita, y que no, y no, no sé lo que me gritaba, que yo era algo, era evidentemente una deshonra, un horror lo que yo había hecho, cuando yo en realidad vivía venía de vivir un horror. Y bueno, y ahí me quedé un rato, o sea, escuchando los gritos de Miret, hasta que escucho a mi madre que grita en el pasillo y escucho las palabras, la Constitución Argentina, esto es anticonstitucional, una menor no puede declarar sola, y entran, golpean la puerta y entran al despacho. Mis padres y un abogado, y se sientan al lado. Y ahí, bueno, ahí me siguió preguntando, seguí declarando, yo dije que no tenía nada que ver con nada, y ¿cómo se llama? Y nunca vi a Romano en ese momento. Para mí era Miret, yo enfrente y mis padres al lado. No lo recuerdo a él para nada. Si lo hubiera visto, lo hubiera recordado, porque él había aparecido en el D2 y yo pensé que me había ido a buscar. Uh-huh. Y eso es lo que, bueno, es lo único que yo puedo decir. Porque, y después nunca más lo vi. Nunca, en mi declaración no estuvo. ¿Y él que resolvió mantenerte detenida? Mantenerme ahora detenida, sí. Y volví a ese hogar de menores y estuve 2 semanas más en ese hogar de menores. Hay una anécdota, hay una anécdota acerca de las imágenes que tenías en tu carpeta de matemática, ¿no? Sí. Contanosla, por favor, Luz. Sí, es terrible. Yo tenía un profesor, teníamos matemática y astronomía, astronomía juntas las materias. Un pedazo de la carpeta era astronomía, y el profesor nos había pedido que recortáramos todos los artículos que salían acerca del espacio, porque estudiamos las coordenadas espaciales, los planetas, el sistema solar, qué sé yo, las naves. Bueno, y yo había puesto, porque fue, yo después googleé, y fue en agosto de 1975 o julio de 1975 que se juntaron la Apolo, no sé cuánto, la última puede haber sido, no sé, un Apolo con una Soyuz. Y entonces que era la Unión Soviética y Estados Unidos, se habían juntado en el espacio, y ahí, bueno, Miret me miró, me sacó esto y me dijo, pero ¿cómo tiene esto en su carpeta? Le dije, es la tarea de matemáticas, le digo, es la tarea de la escuela, de la escuela. Y bueno, eso la verdad que fue una vergüenza para él. Acusarme de tener en mi carpeta de matemáticas un artículo del Apolo Soyuz, de la unión del Apolo con la Soyuz. Esto me hace acordar, Luz, a dos cargamentos de libros que fueron detenidos en la aduana casi 6 años y medio. Uno decía en tapa la Cuba electrolítica, y él, como si se tratara de algún mensaje marxista, y el otro la historia del cubismo. Y los dos quedaron detenidos durante casi toda la última dictadura en la aduana por la peligrosidad que esto encerraba. Quería, la verdad, yo ahora me río, pero sí, fue terrible para todos, no lo podíamos entender. Uh-huh. Quería preguntarte, a esta altura del partido, Luz, cuando ya pasaron 10 años de la derogación de las leyes de perdón, cuando ya se llevaron adelante 122 juicios, 445 condenas, todavía hay gente que subestima la importancia de esta historia. Vos tuviste que vivir casi en paralelo con la llegada de la democracia, que los mismos tipos que te juzgaron, entre comillas, tuvieran puestos, las torturas que viví en el D2, claro. Tuvieran puestos en el Poder Judicial en tiempos democráticos. Contale a esa gente cuál es la verdadera importancia de estos juicios, si esto implica pasar de esa democracia formal a la democracia real. Claro, y es la justicia, el sentimiento de justicia que yo tengo. Uh-huh. Porque cuando yo llegué de París venía de una democracia, la democracia de Mitterrand, además. Uh-huh. Realmente llegaba pensando que Argentina había cambiado, que todo había pasado, y que con el gobierno de Alfonsín ya todo era democrático nuevamente. Y cuando, bueno, lo primero que pregunté, cuando pregunté por Miret, fue, bueno, es camarista. Ni siquiera pregunté por Romano. Claro. Me dijeron que era camarista. Y bueno, la verdad que sentí que todavía tenían que cambiar muchas cosas. Uh-huh. Y bueno, pasaron todos estos años. Yo finalmente tuve un poco una especie de militancia, porque yo hice el trámite para mi la indemnización por exilio, y ahí fui a buscar el, me fui sola a tribunales federales con mi DNI, fui a pedir copia del expediente, a ver el expediente, muy ilusa la verdad, estaban ahí todos, y yo fui a pedir el expediente, bueno, me senté a verlo, lo consiguieron, lo trajeron de algún lugar donde estaba archivado, lo desarchivaron y me lo trajeron y lo empecé a ojear. En realidad, buscando, mirá vos, buscaba algo que dijera que los militares me habían hecho salir del país. Y que fue lo que yo encontré. Encontré que en el octubre del 76, el que era en ese momento el jefe del ejército, que era Maradona, acá en Mendoza, pedía a los jueces de los tribunales federales que se me detenga, porque yo era mayor de edad y no me encontraba en mi domicilio. O sea, eso era la prueba de que me habían ido a buscar a mi domicilio. Entonces, bueno, yo saqué todo esto y para demostrar por qué me tuve que ir del país, porque ya no era que huí de la justicia federal, sino que huí de los militares. Pero bueno, después de todas estas cosas, yo presenté, eran como 8 cuerpos las fotocopias del expediente, y las llevé al MED. Las llevé al MED y bueno, dije, hagan lo que tengan que hacer con esto. Y bueno, fue ahí donde ellos empezaron a ver que en todos los expedientes, bueno, no sé si lo han visto antes, que eran rechazados con los habeas corpus por Miretti Romano, y bueno, la sistematicidad que hubo durante todo a lo largo de la dictadura, el rechazo de los habeas corpus con costas para los familiares, como hizo Romano, y bueno, todo lo que sucedió. A mí, en este momento, bueno, me da la idea de que las cosas son como debieron ser en el 83. Claro. A mí me da la impresión que hemos tardado todos estos años en democratizar, y todavía falta muchísimo para democratizar la justicia. Bien, muchas gracias, Luz, por atendernos. Trataremos de acompañarlos el 17 por Mendoza. Te mandamos un beso grande, sí, un cariño. A todos los que puedan venir, que vengan y nos apoyen. Es algo muy importante. Yo quería recalcar que la justicia chilena nos ayudó muchísimo, mostrando realmente lo que es la noción de lesa humanidad y por qué esa persona, este hombre, tenía que volver a ser juzgado a Mendoza. Así que bueno, estamos muy, muy satisfechos todos. Bien, muchas gracias. Un cariño grande desde aquí, ¿eh? Bueno, gracias. Estábamos hablando con Luz Fangol, perdón. Luz ha sido víctima de los hechos de terrorismo de Estado. De uno de los hechos que serán objeto del juicio que comienza el 17, en la que ya se conoce como la causa de los jueces en la Justicia Federal de Mendoza. Derecho viejo, sin privilegios, para responder. Siempre juntos. Siempre juntos. Este verano nacional. Nacional. Argentina. Comienza Espacio Publicitario. Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad presenta sus mejores títulos. Me han olvidado tanto que en algún momento todos, absolutamente todos, terminarán por recordarme, aunque sea un poquito. La novia de los forasteros, de Pedro E. Pico. Yo siempre, Rosalía. Usted. Siempre. ¿Para denigrarme como ahora? No, para estar un poco en su vida. ¿Usted? Con María Leal y un elenco de primeros actores. Ya no es posible de lo exijo. Basta. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. ¿En verano? En verano. Nacional. Te acompaño donde estés. 5 de la tarde, 46 minutos. Aire en movimiento. La radio pública. La radio pública. Radio Nacional. A todo el país. Verano. El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para propagarse necesita agua acumulada y quieta. Por eso, tira las cosas que no usas como neumáticos, botellas, latas y otros objetos en desuso. Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua. Lava los bebederos de tus animales. Poda patios y jardines. Destapa las canaletas. Cambia el agua de los floreros. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Estoy muy feliz porque el día sábado 22 de febrero a las 15 horas comienza la tercera temporada de Sintonía Fina en la radio pública. Mariana Moyano, Damián Valls, Eduardo Rinesi. Para que se entienda bien lo que estoy hablando. El día sábado 22 de febrero a las 3 de la tarde vuelve Sintonía Fina. Y eso es bueno, es muy bueno. Sintonía Fina es muy bueno y tenemos que estar contentos. Fin espacio publicitario. Me gusta. Todas las novedades de un mundo real en un sitio. La Radio Pública en Facebook. Busca Radio, busca Nacional. Radio Nacional y sumate a la experiencia. Me gusta. Aseguro. Se lo llevaron preso. Derecho viejo. Nuevos cuestionamientos a viejos temas. Soy Silvia de Cuartel Quinto y Derecho Viejo. Quiero darle la bienvenida porque es la primera vez que van a estar con nosotros. Pero para mí Derecho Viejo es lo que decían mis padres, hacer algo sin vueltas, sin dudas y sin titubeo. Mucha suerte. Hay un mensaje, Ana María del Pilar, que realmente le da una vuelta de tuerca al diálogo que manteníamos con Luz. Dice, la entrevistada cuenta todas las formas de tortura a la que fue sometida, entre ellas vejámenes sexuales, y después dice, gracias a Dios no fui torturada. A nosotras nos pasó lo mismo, agrega Ana María, asociamos la tortura únicamente con los golpes o con la picana. Uh-huh. Y esto es una gran vuelta de tuerca para poder seguir entendiendo ese dolor. Le doy la bienvenida al nuevo programa y al equipo integrante. Y les quería comentar que, bueno, Derecho Viejo, todos sabemos el significado, pero no literal, que no sé si lo tiene. Pero en realidad cuando decimos Derecho Viejo es de frente, es también algo que se impone de facto, o sea, todo lo contrario de lo jurídico, ¿no? Algo que es rotundo y... 502 amigos ya levantaron el pulgar y están enganchados con Derecho Viejo y muchísimos de ellos están señalando que el programa bien valió la pena solamente con la apertura y con contar el porqué de Derecho Viejo. ¿No? Y Hendrix, ¿no? Que está en la cortina. Hendrix en múltiples versiones, gracias a Sebastián Rimavicius, que hizo lo suyo. Bueno, muy bienvenido Derecho Viejo. Y respecto a ese comentario tuyo, de que usan Carmelo, la Carmela en el palacio, ojalá hubiera la misma cantidad de idoneidad que hay de Carmela. Lolita de Don Torcuato, lo felicito, me parece una idea maravillosa. Además que Félix me parece una gran persona y qué decir. Derecho Viejo. Bueno, muchas gracias a los oyentes. La última señora que llamó, yo daría reflexionar, digamos, sobre eso de formarse una opinión solo escuchando a una persona. Algunas veces reflexiona, señora. No, en serio, muchas gracias a todos por el cariño. Además, es formidable como los oyentes de Nacional son dueños de la radio. Sí. Dan es increíble. Tiene un grado de pertenencia muy particular. Fantástico. Bueno, gracias a los que se comunicaron de cualquier lugar del país al 0800-222-0870. Los que se comunicaron al 4999-8700, a los que nos escriben en Facebook a Derecho Viejo, en nuestra página, y a los que tuitean a @derechoviejo870, el 870 con números. Fight cumplió 96 años. Se trata del juez de mayor edad en la Corte Suprema de Justicia y por ello fue cuestionado, recuerden ustedes, en junio del año 2012 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien afirmó que no puede ser que siga siendo ministro del máximo tribunal porque la Constitución Nacional establece un límite de 75 años para ser parte del alto tribunal. Sí, un límite que establece la Constitución Nacional, no para irse inexorablemente. Uno, digamos, el magistrado que llega a esa edad tiene que presentarse ante el Congreso de la Nación, ante el Senado concretamente, y recibir un nuevo acuerdo. Parece bastante sensato, ¿no? Que haya una prueba de idoneidad, de aptitudes, tanto intelectuales como psicofísicas, en la ancianidad, donde, bueno, es natural en la vida que haya una declinación gradual de las aptitudes para todas, para cualquier actitud, cualquier actividad vital, ¿no es cierto? Sí. A Fay no creo que le den la licencia de conducir un auto, por ejemplo. No, entre otras muchas cosas. Y además digo yo, ¿se puede ser un juez? Siempre entre las generaciones hay dificultades, ¿no? Hay siempre cortocircuitos entre una generación y otra. Más en estos tiempos vertiginosos. ¿Usted tiene hijos, Campana? Sí, señor. Bien. Tendrá sus dificultades. Sí, ¿cierto? Claro. Los pibes están en otro... Fight nació, es contemporáneo de la Revolución Rusa. Sí. Previo a la penicilina. Sí. Los antibióticos no existían cuando él nació. Es un señor muy mayor. Sí, claro. ¿Puede comprender los conflictos que se suscitan de una realidad social a la que él se dicen y no lo han desmentido, no se atreve a enfrentar cotidianamente porque no está suficientemente inmunizado a los virus que andan en el aire? Quiero decir, no es mucho. Es muy complejo. Además, déjeme decir algo. Vio que los epígonos de la República están diciendo todo el tiempo que las objeciones que se le hacen a Fight por permanecer en el cargo en la extrema senectud son un ataque, digamos, a la República. Pero recordemos que los que hacen la crítica son, al fin y al cabo, muchos que pertenecen a los mismos partidos que sancionaron la Constitución de 94, donde está esa cláusula. Esto es la máxima expresión del pueblo de la Nación Argentina dándose su orden político. A ver, esto nació Pacto de Olivos. Núcleo de coincidencias básicas. Claro. Coincidencias básicas. Sí, señor. Entre el radicalismo y el menemismo. Bueno, la oposición. Claro. Ni más ni menos. Bueno, feliz cumpleaños. Democrático y legítimo. Por un poder judicial para todos. Derecho Viejo. Gilles Carbó dictaminó que prohibir los avisos de oferta sexual no afecta la libertad de expresión. La Procuradora General dijo que corresponde confirmar la sentencia que rechazó un amparo de la editorial Río Negro contra el decreto 936/11 que prohíbe los avisos que por cualquier medio promuevan la oferta sexual. Bueno, ya se sabe que no hay derechos absolutos, ¿no? Todos los derechos son reglamentables, todos los derechos ceden ante derechos de mayor jerarquía y la ponderación de la jerarquía y en esa tensión de derechos es ante un caso particular. Parece que no hay ninguna duda que la libertad de expresión, traducido el marketing de la prostitución, deberá ceder ante una política que es la restricción de las condiciones propiciatorias de la trata de personas para explotación sexual. Sí. La prostitución no es un delito, publicitar, digamos, una actividad que no es ilícita como la prostitución, en principio parecería ser habilitable. Sin embargo, la proliferación de una conducta, digamos, tan deleznable como es la trata de personas con fines de explotación sexual, ha decidido la decisión, valga la redundancia, de política criminal de prohibir la oferta, porque ahí también se publicita lógicamente la acción, digamos, de la explotación sexual de las personas que son sometidas a esclavitud. Me parece que entre esa libertad de expresión comercial, libertad de negocios y disminuir las condiciones de facilitación de la trata de personas, se impone lógicamente la segunda instancia, ¿no? Ahora, cualquier otro, a ver, ¿qué otra historia vos te imaginás similar a esta que podría ser repudiable a través de un aviso publicado en un medio? Si me lo tira así de golpe, digamos, uno podría pensar, por ejemplo, el tema del tabaquismo, ¿no? Bueno, la ley antitabaco restringió, que hay varias leyes antitabaco contra lo que la gente cree, fue restringiendo la publicidad, primero impidiendo que se asocie el consumo del tabaco con actividades deportivas, con actividades saludables, y luego prohibiendo la publicidad, ¿no es cierto? Y sin embargo, alguien podría plantear, y creo que lo ha planteado, o sea, ha sido planteado que esto afecta la libertad de expresión y la libertad del ejercicio libre del comercio frente a una actividad que produce daños devastadores en la salud de las personas, una de las principales causas de muerte en el país. Digamos que ante esa historia, los empresarios de medios acataron o lentamente se fueron acomodando en esta historia. También sirve esto que ha sucedido para poder mirarnos a nosotros mismos como sociedad, porque ¿qué es lo que pasa desde el punto de vista, si querés, de esta sociedad machista? ¿No? No se acepta esta historia y se pueden bancar otras. Pero esta parece cotidiana, normal, ordinaria, legal, y sin embargo... Desde luego, y la verdad es que aquí hay que hacer nuevamente un homenaje a Susana Trimarco, que, claro que sí, con el caso de Marita Verón trajo a la superficie un fenómeno que por supuesto no empezó con Marita y tampoco terminó. Y sin embargo, me parece que, para decirlo sin vueltas y sin ningún nivel de ambigüedad, no podía ser vista directamente por los propios magistrados, porque en esas formas de consumo comercial del sexo también habría jueces y hombres del Estado, ¿no? Muy bien. Félix Cross, Gustavo Campana, Derecho Viejo, el camino a la justicia. Todo concluye al fin, dice Bogdey, pero bueno, concluye por hoy nada más. Gustavo, sí, claro, ¿no? Que sí. Nos quedan 4 minutitos, simplemente, entre otras muchas cosas, recordar sobre el final que en Cojo estamos con Eduardo Anguita. Será parte de la programación de la Radio Pública 2014 a partir de las 20 horas después de Manivela, Coco Blaustein entre las 19 y las 20, y después aparece Eduardo Anguita con ¿En qué juego estamos? Derecho Viejo. Para comprender de qué palo estamos hechos. Bélgica, Adela Dedé Mirabal murió en Santo Domingo a los 88 años. Era la última sobreviviente de las hermanas dominicanas, símbolo de la resistencia a la dictadura de Trujillo. Y en su memoria, Naciones Unidas había establecido el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Dedé, que había nacido el 29 de febrero de 1925, murió esta semana en una clínica de la capital dominicana, donde llevaba varios días internada a causa de problemas respiratorios. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que pedí, perdóname si... Una bachata de ser catalana. Sí, señor. No. Sí, señor. Todo abolerado, todo lo que nosotros no nos suena rioplatense es bolero o salsa. O salsa, está bien, mucho de habanera. La simplificación de la ignorancia, usted sabe, bueno, campanamiento. Hay ritmos que son primos hermanos y que en ese sentido se parecen demasiado. ¿Cómo lo sintió usted el programa hoy? Muy bien, muy bien, muy bien. Y nuestros oyentes opinan exactamente lo mismo, a través del teléfono, a través de Facebook. Es llevar al lenguaje llano una situación que en algunos casos parece muy lejana. Y la ventaja de tener familia numerosa también, ¿no? Esa es una enorme ventaja. Muchas gracias. Los contenidos de este programa están a cargo de Luz Villanueva y de Alejandro Goldín. Los informes, Tomás Pombergés y todo el equipo de investigación de Radio Nacional. La operación técnica estuvo a cargo de Juliana Espatafora. Gracias, Juliana. No es un arte sencillo entenderse en las primeras oportunidades con el operador, así que dobles gracias. Y la producción general, Tali Goldman, que ya se empieza a insinuar como una pequeña Angela Merkel del aire. Quiero decirlo y para que todos lo sepan. Derecho Viejo, hasta el próximo sábado. Gracias, Gustavo. No, por favor. Gracias a todos. Adiós. Tus recuerdos son cada día más dulces. El olvido solo se llevó la mitad. Para todo el país, Nacional, la radio pública.